lucho por ti. Bueno, Estela. Ya estoy por aquí, que pensabais que no estaba, No, es que estaba. Sí, estaba recibiendo aquí a los invitados de lujo que tengo. Hombre, hoy, a la pedazo de banda que tenemos, hombre, hoy. Ya ves. Bueno, antes de hablar con ellos y tal, del concierto que tienen también próximamente, con estos que han sonado precisamente, sí, con Invasor. Sí. Invasor, bueno, toca también este jueves tal, pero ahora, luego en la sección de conciertos lo dices, sí, Estelita, sí. Que tocan en Alcorcón también. Tienen dos fechas ahí. Bueno, tienen otra más a final de año. Bueno, si es que Invasor no para de tocar. Y Destiny igual también. Bueno, pues antes de eso vamos a poner Oro Límite, que te van a tocar también este domingo. También otra banda que también los hemos tenido por los estudios de Onda Merlín. Y también pues tocar en el pedazo festival ese que hacen en la sala Vicio de Alcorcón. Ah, sí. El 25 de octubre. Uh-huh. Que tocan Coven y... Leyenda, ¿no? Sí, Hora Límite y Leyenda. Sí, eso. Tres pedazos bandazas. El 25 de octubre. Eso es. En la vicio. Y bueno, Hora Límite van a tocar en Alcorcón, en las fiestas de Alcorcón, el próximo domingo, ¿no? Exactamente. Sí, el domingo, a partir de las 7. A partir de las 7, sí. Era a las 18 horas, pero lo han cambiado una hora porque una de las bandas han caído del cartel, que pues la cantante estaba jodida de las cuerdas vocales. Y no puede cantar. Los pubis. Hasta octubre no pueden retomar los conciertos. Sí, no, es una banda porque más... la han operado la chica de las cuerdas vocales y la muchacha tiene que estar muda. Además, lo llegamos a ver en directo en la fiesta de la Carmela. Sí, ahí sí. Bueno, vamos a poner este tema de Hora Límite, se llama La Memoria. En la vida se te va con la vejez. Enigmática mirada de razones distraída, solamente acompañada de su burlona sonrisa. Como broma del destino se presenta injusto juez. usar la inteligencia, más para mal que para bien. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. Detenido queda el tiempo, sin entender ese llanto dedicado a su nieto. Juega con las manos, removiendo el aire, y el recuerdo muere cuando no es de nadie. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. No hay vida preparada. Bueno, Estela, sección de conciertos ya, Estela, que tienes ahí unos cuantos. Voy a ponerme los lupos que si no, sí, ponte, pues, no, no veo el empimiento y tal. Y bueno, comentamos también los de Invasor, los de Stein. ¡Buah! Tenemos la... bueno, Invasor y Stein es en la Enterdas, una pedazo de sala que te cagas. El pues próximo sí. 20 de septiembre. Y bueno, pues... Bueno, mira, empezamos por el jueves 4. Bueno, ahora estará en Los Arrojo. Allí en la caseta Club de Motos, que ya, bueno, ya llevarán un rato, digo yo. Que estaban ahí también, que es gratis. Ah, es verdad, que los hemos tenido aquí. Ahí están. Los hemos tenido aquí también en Los Arrojos en el programa, es verdad, sí. Sí, sí. Bueno, empezamos con Rimas de la Cripta, Invasor, que están en la caseta Club de Motos de Alcorcón, Metro Puerta del Sur, recinto ferial de Alcorcón. Gratis a las 8:30. Luego el día luego está la Rock Joe, que es la sexta edición, que estarán en 5, 6 y 7 de septiembre. En Arroyo Molinos, en Móstoles. Entonces, los primeros, el viernes 5 estarán Arigato, que esto es infantil por lo visto. Mm-hmm. Están a las 7, Linaje a las 8, Tierra Santa a las 12, a las 10. Ah, tío. Y Medina Zara a las 23:45. Sí, en la gira de despedida. La gira de despedida, sí. Es que os digo los horarios porque los han puesto ellos, ¿eh? Los he visto ya los festivales. Os digo un poco lo que tocan cada uno. Los primeros, a ver. La Musical Tempo y John Merry Band estarán a la 1 de la tarde. Y luego ya por la tarde, a las 7, empiezan Los Auténticos Farsantes, Gato López, que es tributo a Escape, a las 8:15, Estafas a las 10 y Boicot a las 23:45. Uh-huh. Y luego el domingo, que sesión más matutina, así, Yo Soy Ratón a la 1, Misty Day a las 2:15 y Los Plateros a las 3:15. Todo esto gratis en el recinto ferial de Arroyo Molinos. Buses 495 y 499 en la calle Madrid 23 de Arroyo Molinos en Móstoles. Sí, el recinto ferial que tienen allí. El recinto ferial que tienen. Ellos allí. Guay. Luego el día 5 de septiembre también estará Aurora Beltrán de Los Tablos Zurdos con Nat Simmons, Mercedes Ferrer y Laura Rubio en la sala Rockville. en la Avenida Brasil 3, Metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8:30, inicio 9:30 y las anticipadas son 15 euros. Luego el día 6 estarán Snyder, los Chacales Sepper, no, los Chacales, perdón, y Sepper of Souls. Estos son de gritos, así un poquito para mover los cuellos. Ah. En la sala Silicona, Plaza de Encuentro número 1, Metro Artilleros. Se abre a las 8, anticipadas 8 euros y en taquilla 10. Y luego el domingo 7 estarán, eso, Hora Límite de Pugis, Boycott y Biznaga, que en un principio iba a estar Public Enemy, pero como ya hemos dicho, pues se han caído del cartel. Sí, 19 horas, 20 sí. horas, 20, 20, sí. 22 no, no horas sé. Y 23 horas. 23 horas son los Biznaga, los últimos. Sí. Bueno, en el Auditorio Paco de Lucía, en el Parque Ferial, en la calle Parque Ferial número 4, en Metro Puerta del Sur. Y es a las 7 de la tarde, han cambiado el horario de empiece. O sea que es a las 7 y es gratis. Y luego el sábado 6 también hay una tertulia del verano. Es la tertulia del verano 2 de Garrigo Rock. 7 horas de maratón de radio al aire libre con estos artistas: Alfredo Piedrafita, Lujuria, Whisky Caravan, De Bruces, La Broma Negra, Luther, Trastienda RC, Laura DSK, Adormidera y Cuarto y Mitad. Y va a haber regalos, sorpresas y para finalizar la noche va a haber un concierto eléctrico de Broma Negra. Y todo esto es en el Centro Social Platacita, en Entrevías, calle Calero Pita 3, metro, cercanías a Asamblea de Madrid, ¿no era? Sí, exactamente. A partir de las 5 de la tarde, gratis. También habrá algún acústico y se podrá comer y ver lo que queráis allí. Y se puede ver en Twitch. Si queréis verlo por Twitch, en Twitch. Pues si te van a grabar y tú. Te van a ver la cara. Te van a ver la cara, Estela. ¿Qué cara? Ah, sí, claro. Sí, si me sí. ven en Twitch, sí. Bueno, a ti te ven en todos lados. A te mí ven. Me ven mucha gente. Te ven en el Instagram también, así que tenemos el Instagram del programa que tenemos. El Instagram. No, pero digo que la aplicación está de Twitch, que se lo puedes ver ahí. Sí, hombre, lo van a retransmitir ver, por ahí. Sí, como cuando pillaron a la pareja esta... Bueno, ah, pero eso era otra cosa. Ah, eso era otra cosa también, ¿no? El Twitch es otra cosa. Ah, que no estás enterado tú. Ah, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo se llama eso? Twitch. Ah, ya. Muy bien, vale. Espera. ¿Tú le has visto a una Lida y ese? Pues eso. Ah, ahí sí. está. Vale, no sé si ah, ya sé. Ya sé lo ya sabes, vale, ¿no? Vale, ya pues sé lo ahí. Mismo. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos ya con los invitados, Estela. Vamos con ellos, vamos a poner The Stain. ¿Qué canción ponemos? ¿Cuál os gusta? ¿Cuál queréis que se escuche primero? La que tú quieras. Bueno, tengo aquí el disco, me da igual primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Bueno, tienen títulos que Estela no puede ver perfectamente. Como sí, se titulan. Sí, yo lo sé. Sí. Pues mira, yo el atajo, por ejemplo, puedes poner. ¿Qué canción es? La 3. La 3, ah, vale. Pues el atajo. Vamos con ella aquí en el programa La Mansión. El grupo se llama The Stain. Exactamente, ahí está. Vamos con ello. Que suene. 1, 2, 3, va. Encendedor y dinámico. Teníamos la canción del atajo. Bueno, ¿quiénes han venido de la banda hoy? Falta solo la cantante, porque el resto ya están todos aquí. Además con nuevo fichaje y tal. Tenemos nuevo fichaje, sí. Nuevo fichaje tiene la banda. Bueno, presentaos uno a uno. ¿Qué hace? ¿Qué... ¿A qué dedica el tiempo libre? Esas cosas. Y esas cosas. Es lo que voy a decir. Bueno, yo soy Josu y soy el bajista, el nuevo fichaje que ya habéis mencionado. Y bueno, estoy para darle caña ahí a las cinco cuerdas. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Guay, guay. Bueno, tenemos a Mario, que es un veterano ya de la banda. Sí. Aquí estamos de nuevo, compartiendo con vosotros y con toda la gente que escucha. Muy bien, gracias. Tenemos a... Rubén, joder, madre mía, los nombres en la cabeza ya se me da. Bueno, son demasiadas cosas que ya. Que toca la guitarra. Muy bien, perfecta. Y aquí David, ¿no? Sí, hombre, y te va a David, ¿vale? Que sí, es aporrea la batería, ¿no? Ahí estamos. Batería. Ahí está. No, aporrea no. Batería, no. Se toca con gusto siempre. Con gusto. La tengo mucho mimo, la doy mucho cariño. La das cariño. La verdad es que sí, necesita. Que la de cariño se, luego quiere dar el 300%. Hombre, claro. A ver. Claro, pues sí. Bueno, pues ya el primer disco, por fin. Por fin, ya en las estanterías. Estanterías de las tiendas, ¿no? De las tiendas virtuales, porque sí, por hoy las físicas. Eso ya ha pasado mejor vida. Desgraciadamente, uh-huh. Cada vez quedan menos sitios así físicos que vendan discos, ¿eh? ¿Dónde lo vendéis vosotros? ¿En vuestra Facebook o web o algo? ¿Web? Bueno, previamente lo podemos tener si no lo piden. Acércate, ¿vale? Acércate. Envío, ¿sabes? Sí, por lo general envíos y bueno. Envíos, ¿no? Por lo general, sí, normalmente lo solemos vender. Lo que es el formato físico, por lo general son bajo pedido, ¿no? Pues a lo mejor pues, todos tenemos familias, ¿no? Hombre, y todos han comprado el disco. Y amiguetes y todo, pero bueno, oye, que lo compran y lo hacen, además de que les gusta, ¿no? Porque si no les gustase, no lo van a hacer, por, ya te digo yo, por lo menos los que yo conozco, no les gusta. No les habéis obligado ni nada. Quien sea, te dice esto, no, no. No me gusta, no, claro, y voy a tener bien, un disco. Y mal. Luego, pues bueno, pues en lo típico, ¿no? En las plataformas, ¿no? En Amazon Music, en Spotify, en YouTube Music, ya sabes, etc. Apple. Sí, no, sí. Sí, etc. YouTube y todo. Ahí estamos, claro, todo eso. Todo que, eso y, sí. Y en Wallapop, el que quiera también. Wallapop también. Mira. Está bien. En Wallapop. En Wallapop a 10 euritos más gasto de envío. Exactamente. Claro, pues sí, hay que hacerlo en todos los lados. Si quiera comprarlo en el País Vasco, pues tiene una forma más económica que pedirlo por correo. Sí, sí, porque el reembolso, joder, madre mía, cómo se ha subido correos. Mucho. Madre mía. Antiguamente estaba más barato correo, no sé. Antiguamente sube más. No, pero es que me hace una gracia, me dicen, no, es que en España es de los más baratos, los correos de los más baratos que se la tarifa. Y digo, sí, pero también los sueldos son más bajos. Que no puedes esperar, yo qué sé, un sueldo de Suiza como un sueldo de España. Totalmente. Claro. Totalmente. Total. Pero bueno, a ellos indiferentemente, a ver, da igual, lo suben y saben que lo vas a tener que hacer o empaquetar y mandarlo sí o sí, ¿sabes? Aunque te lo pongan a 5 o 10, por poner un ejemplo, de eso se valen, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es su juego y es su historia, ¿no? Y es como ellos mismos pues pueden hacer esas cosas. Y si no, pues a esperar a tocar en su ciudad y entonces pues que ya lo compre en el concierto. Esa. Y se olvida de la mierda los gastos de gestión y gastos de mierda. Eso es verdad. Sí, mira, la verdad es que en todos los bolos cuando vamos, siempre, es que siempre llevamos y bueno, hombre, alguno, oye, no, date cuenta que también caerá, somos, ¿no? somos un grupo, somos un grupo que está empezando, ¿no? Como quien dice, ¿no? Emergente, ¿no? Emergente, bueno, ya pero oye, poco daños. A poco cada vez, pues bueno, pues ya una vez que estamos CD, pues ya cuando empecemos ya más, pues ya iremos con los vinilos, ¿no? Ya haremos hasta vinilo, CD, de todo, ¿no? Ay, pero todo, bueno, sí. Todo llegará, ¿no? Qué guay. Poquito a poco, ¿verdad? Poco a poco, pues vamos, sí. Por soñar, pues vamos. Ya ves. Y si no, que os apadrinen. Eso. Si hay alguno por ahí que apadrine algo, apadrinar a Stein, que merece la pena. Sí. La verdad merece que sí. La pena. Merece mucho la pena. Mucho, bastante. Mucho. Es verdad, que ya por supuesto. Que os hemos visto dos veces en directo y sobre todo la segunda vez el sonido era mucho mejor que el primero. Sí. Ya sabéis, ya sabéis los problemas que siempre hay, no todos, ¿no? ¿Vale? A ver, yo no, pero sí que muchas veces los técnicos de sonido no están, o están peleados, yo no sé cómo vienen, ¿no? Pero que verdaderamente los grupos nosotros no tenemos culpa de nada, ¿no? Ya. ¿Vale? Pues nosotros vamos a tocar y muchas veces, como, pues mira, por ejemplo, nosotros cuando tocamos con INEA, ¿no? Tocamos con sistema INEA, ¿no? Pues te ponen muchas pegas. O sea, te empiezan a, no, es que tengo que cambiar, es que no, que son 6 cables, muchacho, que son 5 cables, ¿no? O sea, que te ponen mucha excusa, pues yo no es, ¿sabes? Tienes que ir lidiando, luego hay técnicos que son, o técnicas, que son verdaderas joyas, o sea, se preocupan por el sonido, ¿no? Que quede muy bien, ¿no? Entonces, o sea, tienes que, ya sabéis cómo va esto, tienes que brear un poco, capear un poco con ellos, ¿no? Están muy, hay algunos que les tienes que insistir un más. Hay que hacerte un poco de víctima, ¿no? Decirle, oye, joder, es que si no, ¿sabes? Llorarle un poquito, no llorarle, que no tengo por qué llorarte, pero si no entras por ahí, pues ya tengo que buscar otra forma, otra estrategia para poderte decir, oye, que esto es así sí o sí. O sea, no voy a tocar con monitores, porque tú lo digas. O sea, nosotros somos, y para eso nosotros mandamos un raider, ¿no? Imagino que para eso están los raiders, ¿no? O sea, no es para que te tocas y hagas lo que quieras, ¿no? Pero bueno, que sí... Sí hemos tenido que tocar y sí que se nota mucho en los conciertos, ¿eh? Se nota, bueno, vosotros que habéis estado, ¿no? Sí, sí. Como también la sala, también lo que es... Pues nosotros nos oímos muy bien. Nosotros internamente nos oímos porque ya lo tenemos preconfigurado. Yo sé cómo quiero el bombo, Mario sabe cómo tiene Rubén, Josué, May. Sabemos todos cómo queremos, yo más bajo, lo tenemos. Ya lo que salga de fuera, pero claro, eso también te influye a ti. Bueno, que no tiene nada que ver que tú estés escuchando de lujo, ¿sabes? Como los dioses, que suena todo fino, divino, pero luego a lo que es al público, ¿no? Pues hombre, si el técnico de sonido, pues tienes que hacer un buen trabajo, ¿no? Porque si te da un... La verdad, no me das un buen sonido para afuera, que es lo que está escuchando la gente, pues verdaderamente no quedamos muy a gusto, ¿no? Además, tú lo vas a notar cuando en los conciertos yo soy muy alegre, ¿vale? Me veis que siempre estoy sonriendo. Como me veas con cara larga, mal asunto, ¿no? Chungo mal porque asunto. Estoy teniendo problemas con el sonido. Y ahí me estoy, bueno, me estoy acordando de todo, ¿sabes? O sea, de toda la familia. Esa es, a mí muchacho. Ahí me lo vas a notar. Si el sonido es rico y nos lo estamos pasando, cojonudo. O sea, divino, ¿sabes? Pero como estés mosqueado o estemos mosqueados alguno, ¿sabes? Como Mario o alguno que le veas que está malo, que está teniendo problemas o si que se mueve. Si os veo serios es que estáis enfadados con el de sonido. Pero los de sonido, es que tienes que ver, por eso antes cuando empezamos, sí que tuvimos, ahora por lo menos nosotros internamente sabemos que oímos muy bien, ¿no? Que muchas veces para dar un buen concierto tienes que, joder, por lo menos oírte tú, ¿no? El saber dónde dar, ¿no? Oírte bien, fino, todo limpio, ¿no? Pero claro. Nos hemos gastado las perras. Eso. Nos hemos tenido que gastar. Sí, para definirlo, nos hemos gastado las perras. Claro. Para no tener que tener el esos problemas. El dinerito ha costado, ¿no? De, ¿verdad? Nosotros internamente, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, estaba tocando en uno y a mí me puso un bombo de la prueba de que sonaba muy bien y luego me pones en el medio concierto, me pones por los INEAR, no teníamos todavía el super mega hiper aparato que llevamos ahora, que bendito sea, ¿no? Y me pone un bombo que yo, a mí me sonaba a lata Titan Luz, ¿sabes? De pegarle con no, machote, a ver, bonito. Colega, tío, un a poco ver, de qué vas, bonito. Un poco de, por favor, claro, pues me haces una prueba, que un bombo que, bueno, verdaderamente, oye, pues un bombo sequito, ¿no? Con un poquito, pero sequito, ¿no? Y me pones ahí que suena como a lata cuando le estás pegando con el palo, pumba, pumba, y claro, mal, porque está sonando pues tu bombo, ¿no? Que es con lo que te guías, ¿no? Más yo el batería, con un bombo y con la caja, machote. Pero, o sea, es como, o sea, me quieres sacar de mis casillas, ¿sabes? O lo estás haciendo por algo, ¿qué te he hecho? Le dices, ¿qué te he hecho? Le miras, dices, ¿te he hecho yo algo? ¿Te debo algo, tío? Sí. O sea, es que es muy. Pero bueno. Yo he visto alguno que ha pasado de la banda completamente. Le dice, sí. Oye, ¿me subes aquí, me subes para allá? Mira, lo mejor es. Como que no haya llover, ¿sabes? Mira, yo en eso sí que, como les toques mucho las pelotillas, ¿sabes? No, es mejor no, porque como le digas eso, a lo mejor te dirá, sí, así me gusta y luego te lo cambias, ¿sabes? Lo sí, que mejor es. Sí. Hay que tener un poco de psicología con ellos, sí. ¿Sabes? O sea, es invertirlo, ¿no? Su jugada y de ahora te voy a llevar yo por donde yo quiero, ¿sabes? Y, joder, pues bien, ¿no? O sea, tienes que estar así un poco de haciéndote víctima y yo quiero esto, ¿sabes? Pero diciéndoselo muy sutil, ¿no? Buenas palabras, ¿no? Oye, mira, joder, pues. ¿Sabes? Joder, que te lo tengas que currar así, macho, porque la gente, coño, técnico de sonido, tío, que estás cobrando por hacer el sonido, Dios mío del amor hermoso, que no sois baratos. Y luego me haces eso, pues tienes una colleja y media, tío. Sí, claro, pero muchas salas no te dejan llevar el tuyo propio. Claro. Muchas salas no te dejan. Es que es un problema gordo. Que no, problema yo gordo. He oído a muchas bandas por ahí decir, es que no nos dejan llevar el nuestro propio. Sí, la verdad tiene es que ser el suyo. Es una, es, a ver, que. Cuando eres grupo, independientemente, tú ya tocas, te da igual con, aunque sean con monitores, con lo que sea, ¿no? Pues, independientemente, sí que te gusta con el sistema INEA, pero que sí, que te pone muchas trabas con cuando es la cosa más fácil del mundo con el aparato que llevamos nosotros, es que, madre mía, tienes que enchufar, nada, o sea, muchas veces yo no sé si es que es porque ya están como muy quemados de tantos conciertos, no sé, chicos, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Claro. Hazlo con gusto, hazlo con alegría al grupo que tengas. Hazle un buen sonido, tú vas a quedar contento, el público contento, los mismos músicos contentos, pues es que no es tan fácil si está inventado ya, pero están todos como que tienen una, hay una vendetta de, es que con los músicos, hachazo, ¿sabes? No, hombre, no, si no te hemos hecho nada, que vengas quemado, muchacho. O sea, como yo digo, las cosas fuera del sitio donde estás. Sí, sí. Una vez que te metes, es como digo en mi curro, los problemas de la puerta para afuera. Para adentro cambia el chip, macho. Pero si vienes con eso y lo tomas con los músicos, los pobres, que encima, chicos, que venimos que no a te daros, han hecho nada. Que os estamos haciendo ganar dinero, que os estamos dando de la barra, que la gente, ¿me entiende? O sea, no, hay veces que no lo comprendo, pero bueno. De los conciertos que llevamos, el primero fue un desastre, como visteis. No sé cómo sonaría hacia afuera. Calla, no me quiero acordar. Dentro no me escuchaba nada. Uf, la hola, ya que estaba que no podía más. Sí. El segundo nos dijeron que es que las cosas que llevamos eran de Thomann y es que eso era malo. Es como, no sé, Thomann es donde compran todos los músicos. Y luego tocamos en Rock Lab, que está En Coslada. Y según entramos, dejamos el aparato y la chica, Eva, majísima. Majísima. Dijo, uy, esto es una maravilla. Ya se acabaron los problemas. Uy, qué bien. Todo y dijo, hala, ¿cómo sonáis? Sonó afuera. Qué guay. Divino. Sí, maravilloso. Y en la vicio, pues bueno, no querían, pero al final tragó. Mario la gestión y. No, después salió estupendo. O sea, un poco de frío al principio. Sí, pero luego bueno, salió todo estupendo, sí. Sí, no, fue un buen concepto. O sea, que no es siempre que nos va mal, pues, con los técnicos. Sí. Es que en el primer sitio siempre suena mal. Porque las bandas siempre salen cabreados de allí. ¿Dónde? Han salido muchos. Muchos han salido cabreados de allí. Por esa sala que había tocado en el primer juego. Cuando vimos ese día, sí. Sí, no era la primera vez que había ocurrido. La gente sale muy quemadita. Muy quemadita. Con el técnico. No por el técnico, es que no tienen nada. Tienen que llevarte todo. Sí. Ellos tienen para que te enchufes y ya está. Y ya está, sí. Sí, topo en línea y. Madre mía. Y los monitores que desenchufados que no escuchan ni un pimiento. Sí, que son los monitores mucho, ¿no? Están ahí de paquete. Sí, verdad, sí, de... Ya están viejunos. Están ahí de... De atrezo. Sí, sí, de... Qué bonito, esto parece un mueble. El técnico espectacular también. Sí, la sala olvido muy bien, ¿eh? Sí, la sala olvido. Sí, otra sala que también. Ha sido más positivo que negativo. Sí, ha sido más positivo. Quitando, ya te digo, hay alguno... El del primer concierto, eso es que no me quiero ni acordar. Vale, mejor que no. Pero bueno. Lo quiero quitar de y mira que intento y pasa página. Pero bueno, por ahora sí que estamos teniendo... Desde que tenemos el aparatito, la verdad es que bueno, nosotros internamente, bien. Mejor, sí. Sí, bueno. más sinergia, más conexión entre nosotros. Entonces, bueno. Pues mucho mejor, creo que sí. Que te vas gratis y tienes que, madre mía, prepararte en un local de las canciones del principio al final y saber más o menos por dónde vas. A ver cómo la adivinas, ¿no? ¿Ah? Así a la vieja escuela. Sí, la vieja escuela, sí. Old school, sí. Pero old school, sí. Machacárselo en un local, hacerlo a posta, escucharse mal en el local, que hay grupos que lo hacen. Escucharse mal en el local para que es lo que te vas a encontrar fuera. Así es una manera de. Sí, es una manera de. Estamos sonando muy bien, no, páralo. Esto no es real. Opción B, ¿no? Ay. Bueno, contentos con el primer disco, ¿no? Donde la habéis grabado vosotros mismos, ¿no? Sí. Qué guay, ¿no? Home Studios, ¿no? De que sí, hoy en día. 77 Estudios Enterprise. Sí. Así lo habéis llamado. Platero y tú y Extremoduro grababan en la casa de Iñaki y esto sí, ha sido la casa de Mario. Pues mira, muy bien, estupendo. Pues madre. En su casa y. Sí, hay unos aparatos. Sí, eso sí. Hay una tarde. Sí. En una tarde. Yo me he ido más por. Que fue en el local donde lo grabamos. En tres tardes grabamos voces y las baterías. Joder. Y luego guitarras y bajo ya fueron entre Mario y yo en nuestra casa. Sí, nos pasamos por WeTransfer los archivos y ya está. Y ya dijiste, venga, ya. Vamos a. Mezclar, lo mezclamos, venga. El primer bebé. El primer bebé, hombre, hay que tener ilusión de sacar un primer. ¿Cómo se titula? Dices. Miran los lobos. Yeah, aquí con un lobo bien majete, mírale. Sí. Bueno, uno, dos. Se nuestra mascota. Le digo a las gafas, uy. Sí, no, además en la pancarta que lleváis. Mira, algún mola, murciélago por aquí que será Osi porque se está mirando, mira. Sí, eso sí, sí. Eso sí que está mirando desde arriba. Osi está siempre. Por ahí, ese siempre mirando por ahí. Ese ya no, mira desde arriba. Sí. No, está muy bien, ¿eh? Sí, no. Tenéis que comprarlo. Encurrada. ¿Tenéis página web también o no? O en el Facebook. Canal de YouTube. En el canal de YouTube. Uh-huh. Ahí lo puede ver la gente. ¿Habéis sacado videoclips o no? O Video lyrics. Video lyrics, ¿no? Tenemos cuatro. Y videoclip estamos ahí a ver si. A ver si. Sí. Estamos en ello. Sí, estamos en la fase de preproducción. Estamos... Ahorrando. Estáis ahorrando, ¿no? En fase, estamos... fase ahorro. Mejor fase... Estamos preparando. Suena mejor. Suena mucho mejor. Es que la cartera no va para todo, ¿eh? Que saca. Madre mía, joder, lo que. El todo, gasto. Todo. El gasto que tiene un grupo, ¿eh? Mucho. Esto no, yo siempre lo digo en las entrevistas que no es por nada, no por no meter miedo, pero sí que sí te gusta, te tiene que gustar. Sí. Mucho sí. Para los sacrificios que tienes, es más sacrificio más que otra cosa, más que alegría, ¿sabes? Más que luego lleva, compensa, ¿no? Sí. Pero es un camino arduoso, tortuoso, lento, tortuoso, lleno de trampas. Todo te vas a encontrar toda la vida y por haber, pero sí. Bueno, ya te digo, no tirar la toalla, eso si sigues, no. Si continúas, eso es que verdaderamente, pero sí, por desgracia hemos cambiado, que todo es ahora soltar, como se dice ahora, hasta tienes que pagar por tocar. Eso. Sí, eso es. Eso increíble, es. Cuando hace unos años, ya. No era así. No era así. Ya no ves, así. Te pagaban por tocar y ahora no. En todos los sitios. O sea, más nosotros los que somos los grupos emergentes, ¿no? Que antes, yo me acuerdo, bueno, mucho más joven, ¿no? Y me acuerdo que sí, que siempre los conciertos he tenido amiguetes que ya tocaban y, oye, siempre unas facilidades, tocaban muchísimo en cualquier sitio, o sea, ayudaban mucho a la gente y es que ahora ha cambiado mucho de aquí a unos años. Ha cambiado bastante el panorama de conciertos, de las salas, ¿no? Antes, pues, no es que se pegara, ¿no? Pero, joder, siempre, oye, los grupos tenían... Te daba mucho más ventajas. Oye, pues mira, pues no tienes que pagar ni técnico de sonido ni nada. Oye, lo que saquemos de las entradas y de la barra, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Lo de toda la vida, pero... O te pagaban, en algunos sitios te incluso pagaban. Incluso te pagaban, ¿eh? Algunos te pagaban. Lo que pasa es que no lo he mencionado porque es que ahora, ¿sabes? Es que no hay ninguno de esos. Es que no hay ninguno como eso. Mejor dejarlo, ¿no? Mejor paga dejarlo. A lo primero, que no se piense la gente, que es que te vas a hacer, ¿sabes? Que es que no. Tú paga, claro. Que vas a pagar y vas a sacar cero. Siempre negativo. Tú siempre con el menos negativo. Siempre, pero menos. Tú siempre empiezas de por ahí. Que luego claro. subirás al menos y llegarás al cero. Una vez que llegues al cero, ya de ahí para abajo, ya irás para arriba. Ya uno, dos, pero... Es cero, menos, y así siempre, es que no hay siempre, más. Las cuentas siempre van a ser negativas, pero bueno. Bueno, pero... Currando. Pues currando mejor, y... Luego para que te venga uno con el autotune cantando Cibeles, ¿eh? Joder, qué horror de canción, madre mía, Estela. Es que... ¿Has es visto, que no? Que, o sea, no, todo el esfuerzo que hacéis, luego para que salga uno y... Que hay que ponerle subtítulos. Increíble. Que no se entiende. No, la verdad es que... Mucha gente ahora, como lo que es la música, la gente ahora piensa que es muy fácil, ¿no? Como esto del ritmo y todo eso, que claro, no necesitas el reggaetón, nada, ¿no? Todo, total. La de trabajo que conlleva hacer un tema. Claro. Muy caro. Es que, madre mía, conlleva mucho, ¿no? Veces más, a veces menos, ¿no? Pero, no sé, es que ahora lo fácil no existe. O sea, tienes que currártelo. O sea, eso de lo en ya, no, que es la cultura que hay ahora. La cultura del esfuerzo, sí. Olvídate. O sea, dices, no, esto tienes que tirar. No, ya. ¿Cómo que ya? No. La gente no quiere sacrificio, no quiere esfuerzo, quiere. No, te vas a hacer rico. Ahora vas a tocar, vas a empezar y poquito a poquito, como han empezado todo el mundo. A no ser que tengas un caso de padrino que te haga. ¡Venga, chavales! ¡Venga! No se ha jodido. Que por cierto, si hay alguno escuchando, ¿eh? Bienvenido sea. Tú echa la. Hombre, claro que sí, siempre que. Ahí la caña que diga. La caña, tú ahí. Pero bueno, que sí, que lo que es el panorama, bueno, pues eso es. Grupo empiezas, es soltar y ya te digo. Y no te fijes en que estos que usan autotune y todo eso llenan sitios y llenan estadios. Si te fijas en eso, malamente. Ya les llegará su karma. Vale, no es por nada, pero va a llegar su karma en su momento y la gente volverá otra vez a lo que es la esencia de la buena música hecha por músicos, no por máquinas, verdaderamente. Porque eso es como lo hace, eso es todo máquina, ¿no? A ver si despiertan, no sé si lo veré, pero yo creo que volverán otra vez, se despertarán y dirán, no, vamos a empezar otra vez a escuchar buena música que lleva su trabajo y su todo, pero claro, no todo el mundo quiere ya ordenador y ya todo digital, ya todo lo hacen. No, eso es trampa. Para mí es trampa. Uh-huh. Es hacer trampa. Totalmente. La música. Pero bueno, es lo que llena, es lo que hace la gente, pues bueno, pues tienes que... Pero si te fijas en eso, olvídate porque no vas a hacer nada, te vas a hundir ahí en lo más profundo de decir, pues es que esté yo por mucho que haga, por mucho que me sacrifique. No. La verdad es que es el camino que llevas, que bueno, es el arduo, es el difícil, pero es el bueno cuando si llega la recompensa. Pero vamos, nosotros verdaderamente, como todos verdaderamente no lo pasamos, nosotros vamos a divertirnos. Lo que venga, vendrá, ¿vale? Eso es indiferente. Pero nosotros vamos lo primero a divertirnos, a pasárnoslo bien. El día que no pase eso, bueno, entonces hay que hacérselo mirar, ¿no? Pero por ahora es así, no tenemos ansias ni... Oye, todo llegará, ¿no? Es como todo, ¿no? El ya no existe. Por desgracia, hoy en día, para con los grupos emergentes, eso de... Hay que empezar muy poco a poco y además con muchas trabas y muchos obstáculos que vas a tener que te pone la gente para... Pues, claro, tocarás y no sabrás si... Toca, porque tú gastas, pues yo, por ejemplo, pues, baquetas, o sea, es que la gente no los parche, le pegas, o sea, todo, de todo, todo, todo, le das rodaje a los instrumentos, claro. Luego... Se desgastan, claro. Es que los instrumentos no son precisamente baratos. No por viejo tenerlo ahí almacenado, no. Es que se desgasta, claro. Es que no sé, la guitarra o el bajo, lo que sea, pues tiene que costar un dinerito, o la batería, ¿no? Bueno, sí, no, pero sí. Todo, ¿no? Por el uso y todo, pero que... Lo menos los micrófonos, pero aún así también cuestan. También cuesta todo lo que es, claro, te da un general de todo lo que es, lo que conlleva, lo que es un grupo, de todo lo que tienes que llevar, es nada. A lo primero nosotros, pues ya te digo, soltar. A lo primero sueltas todo. Es para quitar un poco de tópicos de la gente. No, primero suelta pasta. Suelta. Y luego ya recuperarás, si ves que tal, ya cooperas o no algo. Recuperarás. ¿Sabes? Pero bueno, hay que hacerlo de corazón. Verdaderamente la música la haces porque te gusta y porque lo haces de corazón. Porque te sientes cojonudamente, joder. Exactamente. Claro. Una inversión bien hecha. Una inversión que te da mucho, luego para la música te da también mucho para lo que es tu vida. Sí. A nivel personal, ¿no? Paciencia, te enseña valores. Sí, que... lo bueno es que si después no te gusta, lo vendes por Wallapop. Eso, luego lo pones de oferta ahí. Claro, sí. Vendo bajo, poco uso. Poco uso, nada. ¿No? En buen estado. Bueno, vas. Te regalo las cuerdas si quieres. Estelita, ponemos otra canción de este disco. Sí, claro. ¿Cuál os apetece escuchar? Fantoche. ¿Qué tal? Vale, pues vamos a poner esa canción que es la primera del disco. La que abre el disco. Sí. Porque siempre Fantoches tiene que haber hay unos cuantos, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno. Sí, sí. Ah, que sí. Sí. Escuchar dedicar los fantoches. Uf, pues, bueno. No vamos a hablar. ¿A quién has dicho, perdona? Es que no he entendido. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién has dicho? No, que escuchar las letras desde Fantoche. Ah, sí. Que tiene su mensaje. Vamos, sí, claro. Sí. Fantoche desde el presidente hasta el último mono. Exacto. Ahí. Bueno, vamos por ello. Fantoches. We'll be right back. abrace entero todo tu cuerpo. Hijo de la banda. Estaba mirando Estela el concierto del 12 de septiembre, ¿no? Sí. Es que tienen uno el 12 de septiembre que lo va que son, a decir Estelita. A ver, aquí agujero de salida que presenta La Selva de los Inadaptados y de Stein presentando su disco Mira los Lobos el viernes 12 de septiembre en la Sala Divino, en la calle Real 25 de Pinto, cercanías Pinto allí. Anticipadas 5 euritos y en taquilla 7. Y se abre a las 9 de la noche y el concierto es a las 9 y cuarto. Esto también era pronto, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Sí, se ha hecho así para que la gente que vaya en transporte pueda, Volver. Claro, guay. No, porque se hace muy tarde, al final no, no va a la gente. Es verdad. Sí, no se anima. Sí, la gente se ha acostumbrado ahora a los conciertos más tempranos, ¿eh? Que ya como toques a las 12 de la noche te va a decir, va a ir tu prima. No, pero sobre todo por el transporte público. Sí, sí. Nosotros que nos movemos en transporte público y mucha gente también, tenemos que mirar muy mucho el horario. Y sobre todo si estás lejos. Claro. Sí, además vienes de currar, entonces te quieres drenar un poco en algún conciertillo, alguna cosa. Y bueno, claro, no, claro. Si es muy tarde, pues ya. Como que no te da gana, ¿verdad? Entonces, bueno, nada. Uh-huh. Tipo fiesta infantil, pues temprano. Sí, sí. Incluso los de la mañana también, los de la mañana solo funcionan bastante bien. Ahora, se da mucho lo de los conciertos ahora a la mediodía. Sí, sí. Además, acude gente. A la una o así. Lo, sí. Bueno, ahora, y encima te ves, hay un par de grupos o tres, no sé. Sí. Lo veo muy bien, ¿eh? Sí, pues sí, está muy bien. Además, comes en el sitio, porque hay sitios que tienen para comer, y como la sala bici, por ejemplo, que tienen para comer. Hay otros sitios por ahí también que lo hacen también. No sé qué día. Yo he visto algún día que invitan a paella. A paella. En estas cosas del vermú invitan a paella. Sí. Bueno. Ahí nosotros tenemos el local igual. Muchas veces lo hacen por las mañanas y te ponen un este de tapeo, cosas típicas, ¿no? De eso, y te ponen un par de grupos o tres, ¿no? Pues eso, salido baratillo, ¿no? 5 eurillos o así, más o menos. Bueno. Sí, se suele hacer mucho. Sí. Y va mucha claro, gente. Que va. Claro, claro. Se llenan. Eso solo. Ah, tenéis que hacer eso. Buena también. Iniciativa. Mm. Oye, si pueden ir los niños, mejor. Claro. Así. Así se les va introduciendo ya en la buena música, ¿no? Eso es. Que se vayan ahí. Sí, hay una generación de ahora que sí, la generación de ahora hay algunos que están, no todos están con el reggaetón, hay algunos que todavía, sí, pero eso es porque han tenido a sus padres. Exactamente, que le están escuchando, sí. Y han escuchado rock, metal, sí, todo lo que tiene rock, metal, todo eso de los padres, y claro, ellos maman y han dicho, que esto es música, claro. Claro, esto es calidad. Esto es calidad, no es. Que a mí en el colegio me dice, eso es caca. No, hijo, tú, la música buena es esta. Y te voy a poner a los ACDC. Claro, o a Mozart, que tampoco hace falta. Claro, también. A ver, pero música, ¿no? No, claro. ¿Sabes? O sea, música en general, pero buena. Es que el reggaetón me cago en la leche. Reggaetón. No es por nada. No tengo nada contra el reggaetón, pero me parece que es hacer trampa. Sí. A mí, yo particularmente, y aunque me echen. ¿Sabes? Yo verdaderamente es que es hacer trampa. O sea, están engañando a la gente. Sí. Porque eres mera fachada. Sí. A ti te quitan el autotune y les quitan eso a capela. Y parecen gatos atropellados. Pero que va, si cantando mejor en la ducha que mejor que él. Tú imagínate, se rompe el autotune. Que ya y se le ve la roto y se ve la voz. Claro, ahí se ve las carencias. Se ve la voz. Sí. Aquí con Rivera, sí. También se la A ese también. No, y lo peor es que ves las letras y los créditos y lo escribe 7 personas, escribe sí. dos cuartillas. Sí, es verdad, una cuadrilla ahí entera. Yo he visto alguna publicación de esas que te dice la canción de no sé qué. Y te sale eso, un autor, ¿no? Que lo ha hecho uno. Y luego te sale la de reggaetón, que la han hecho 7. Para decir, tócame el culo. Sí, da mal. Para decir 4 tosquerías. Son más 7. Miente. Puso un papi. Sí, un papi. Y una repetición. Sí. Me ha ocurrido algo y si volvemos a poner aquí papi. Ah, vale, pues aquí. Te apuntamos aquí en los créditos. Nosotros por lo menos hacemos la música a quien sea, pero luego las letras las hacemos uno y uh-huh. Si no nos gusta, ya entre todos cambiamos. Uh-huh. Claro. Eso de ver una canción donde no se dice nada y ahí haya 7 compositores. Un misterio, sí. Qué cosas, Dios mío. Sí, que por cierto, un saludo a May, nuestra vocal. ¿Es eso? Nuestra vocalista, sí. Que bueno, está un poquito malita. Sí, guapa, bueno, recupérate. Sí, eso, guapa. Pobrecita mía. Que para el 12 tienes que tocar, ¿eh? El letrista de 9 canciones del disco. Sí. De momento ya. Por los escenarios, otra vez. Dándolo todo en el escenario. Claro que sí. Va el 12 y luego tenéis otro el 20, ¿no? El día 20. El día 20, 31 de octubre. Es en pleno Halloween. Al pleno Halloween también. Pondremos una gomita y ya os vamos disfrazados. Ah, pues guay. Fácil, ¿no? A ti es fácil, ¿no? Con eso ya vale, ¿no? Sí. O una peluquita. Joder, las pelucas funcionan muy bien. Sí, hay cosas. Las pelucas es un gran invento de la. Y si no, alguien que tenga pelo largo, pues te deja pelo también, ¿no? Que es muy importante también. Yo estoy a gusto, sí. Bueno, tú estás a gusto. Pero te da el sol, es la putada. Me pongo gorra. Te pongo gorra, bueno. Pero si él se cuida. Él, si está así, es que porque se cuida. Se cuida. Y ya él ya sabe lo que tiene que hacer para cubrirse del sol. Claro, exactamente. Y de la lluvia, del frío y de todo, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que no te lo tienes que cortar, eso es lo bueno. Sí, ahí verás lo positivo, ¿eh? Eso es lo bueno. Hombre, de vez en cuando se tendrá que pasar la maquinilla, ¿no? Sí. Digo yo. Exactamente, ahí está. Algo positivo tiene que tener. Si no te tienes que peinar o. Es positivo. El otro día viste a 3 calvos tocando en el. Ah, es verdad. Eran los 3 calvos. Sí, es verdad. Sí. Digo, guay. Y qué bien tocaba. Y tocaron fenomenal, vamos. Bien tocaba. Como decía un amigo que está en la misma situación que yo, me dijo que el pelo había migrado a otro sitio. Sí, había ido. Una cosa buena, no cosa. Falta, pues ahí está. Ahí está. Hoy el pelo está sobrevalorado. Sí. Ya ves. Mi hermano dice, bueno, mi hermano dice que el pelo no vale para nada. Bueno, ese hombre bueno, pues él tiene pelo, ¿eh? Sí, él tiene pelo, sí. Él el tiene. Pelo no vale para nada. Digo, bueno, pues ahí. Bueno, es que estamos locos. Ya, que le molesta y tal. Pues bueno, pues córtatelo. Rápatelo. Bueno, un primer disco que lo bueno es que lo toquéis entero ahora. Afortunadamente, como no tenéis más repertorio todavía para tal. ¿Qué es lo que le gusta a él, sabéis? Claro, que es lo que mola, que toquéis el disco entero. Porque es que cuando se graba un disco, es que da rabia que dices, joder, esta canción, ¿por qué no la han tocado? Pero no es que tocado. Hay gente que tiene que tocar varios discos, ¿sabes? Sí, que da... Entonces no pueden tocar es el disco entero. Sí, es complicado. Ya, cuando saquemos el segundo ya nos pegaremos. Ya os pegaréis ahí, ya. Estaréis ahí. Esto hay que meterlo por vena. El primer disco por vena. Ah, por vena. Sí, de vena, por vena, todas las canciones. Exactamente. ¿Cómo harán los Rolling Stones? Sí. Hasta que se empache la gente. Sí, tienen que empacharse. Sí, sí. Se empache. Vale, ya, ya, empache no de más. Sí. Ya, ya, esto ya, está ya, mucho. Por sacar favor. Un segundo disco. Dame no, cosa, todavía no. Todavía más no. Empacho. Todavía quiero. No, hay que hacer la gira unos cuantos años más, ¿no? Unos cuantos años más, ¿no? La gira del primer disco. Claro que sí. Sí, sí. Todos se han dado. Hombre, hay que rolarlo por un montón de sitios. Este le fue la verdad. Sí, hombre, de hacer la rulé, ¿no? A nivel autonómico, ¿no? Más regional, ¿no? Parlan, a ver, habéis incluido Pinto. Poquito a poquito, luego ya se va uno expandiendo, ¿no? Claro, luego vais expandiendo. Mira, lo vais a llegar a la zona sur de Madrid, pero a Oporto, a nuestro Oporto. Ahí estamos, ¿verdad? Claro. A mi barrio, a mi barrio, mira. Carabanchel. Buen barrio. Buen barrio, muy rockero. Sí, muy rockero. Además, ahí mola porque ya te digo que Segarito, luego hay sitios para cenar, al lado hay para cenar. Siguen todavía, algunos ya han cerrado, ¿no? Pero sí, que pero esa sí zona que... sí que suele todavía existen y todavía perduran los garitos, claro. O sea, sitios los buenos, los pubs, sitios claro, buenos de todavía de que te ponen rock. Claro. Con tus vídeos, ¿no? Exactamente. Bueno, que te pongan la canción con el correspondiente vídeo. Claro. Quedan muy poquitos así, ¿eh? Que queda cada vez menos, sí. De metal, ¿no? Que te ponen todo. Repertorio de hábito y por haber de todo, música nacional, internacional, ¿no? La verdad es que muy, muy, muy, muy poquitos. Y los que hay, pues oye, se agradece que todavía hay perduran ahí en el, sí. En el resisten. Lo bueno es que como estando uno al lado del otro, pues es lo bueno que tiene. Que tenerlos todos cerca, no que uno esté en una punta, otro en otro. Claro, es que no, están además todos por esa zona. Sí, sí, claro. Sí. Además que la verdad es que puedes, sí que todavía es una zona. En la Piazzola, que también tiene muy buena música. Que está al lado de donde vais a tocar. Claro, exacto. Que son más heavy que el trueno y ya está. Claro. Y ya todo completito. Sí, la verdad es que nos han ofrecido ahí en el Entredal, la verdad es que muy bien, porque como es, tienen el bar, el restaurante suyos al lado, pues dijeron que, oye, chavales, que hacemos descuentos si queréis comer o queréis cenar ahí en el que es suyo, ¿no? También, ¿no? Porque claro, no por, claro. Bueno, así que muy bien. Se lo han montado no. bien, han hecho. Se lo han montado muy bien. Han hecho montado muy bien. Ahí eso... sigue. Claro, exactamente. Sí que han cerrado alguno, ¿vale? Abrieron, no tuvieron mucho ojo, abrieron pues esto, pues garitos más de música, pues de reggaetón, ¿no? más música latina, más de eso, pero no han tenido mucho ojo. Y ahora mejor, ya pues mejor. Han perdurado verdaderamente lo que son los entredar, ¿no? Los que hay son de rock, ¿no? Mejor, música, mejor. Música el reggaetón todo para otro. Para otros barrios, para otros barrios. Sí, eso para otros barrios, no para otros barrios. Hay todavía lo que es en esos bajos pequeñitos, ¿no? La verdad es que se comen muy bien, la verdad es que es un sitio pequeñito, pero la verdad es que está muy bien. Y ya te digo, el entredar y el otro, que era el rock, no me acuerdo ahora cómo se llama, el Rock Legend, ¿vale? Que ese ya cerró. Ah, ese cerró. El Rock Legend, que también estaba muy bien, ese también un sitio muy bueno también ahí, de todo, con vídeos y todo, la decoración muy... Pero ese ya, pues nada, ese ya... Sí, pero bueno, tienes ahí varios. Tienes el Tesola. ¿Cómo se llamaba? Hellraiser también. El Hellraiser. Y luego está el otro. Es que no me acuerdo del otro. Tesola. El Tesola. Y luego está el Star, que está en la esquina también. Hay varios ahí. Lo bueno es que ya te digo que te vas de uno al otro y bien. Ya te digo que lo bueno. Ahí siguen todavía. En el Tesola no sé si ibas a poder tocar ahí. Porque eso es canijo, ¿no? Sí, no, eso es para acústicos. Hacían acústicos. Acústicos, sí. Hacían acústicos. Pues entonces debe ser un guá. Es muy chiquitillo, sí. Claro, muy chiquitito, muy. Pero bueno. Como el cocodrilo, que también es pequeño. Que claro. Hace también en algún concierto, pero. Claro, pero es esa la por ahí. Se apaña uno a lo que sea, ¿eh? Aunque sea en una baldosa de 40x40, cabemos los 5. Sí. Ay, apañado, sí, ya está. Oh. Bueno, en la Starbin yo les he visto a algunos tocar. En el suelo, vamos, en el suelo, quiero decir. unos arriba, otros abajo, o sea que. Claro. Porque no cabían todos. Sí, claro, los escenarios los tienes a pie de. Sí. Saladicio y eso son como excepcional, ¿no? Sí, pero son excepcionales. Sí, están a ras de que estás con la gente. Con la gente a tu lado. A tu lado, sí. O el, es que también, el Gruta también es altito, ¿eh? El Gruta 77 el Gruta también. También. Sí, es altito. Sí, sí, ese sí, sí es también. Alto, ese además se ve muy bien ahí. Claro. Ese está estupendo, hace mucho más. Sí, la verdad. A mí me gusta más los sitios donde es pequeñito, que estás todo el mundo ahí, te da más, como que la tienes más ahí, más a tu lado, ¿no? Al público, ¿no? A la gente, ¿no? Como que puedo gritar, ¿no? Puedo gritar y la canción. Ay, ay, ay. En la mala sí que hacía calor. Sí. Ahí en la duche, esa sí que hacía calor. En la mala. Uf, ya no existe, por desgracia. No, pero es una farmacia, joder, vaya. Llegó la pandemia y uf, se lo cargó ese garito, pero. El 31 de octubre tocamos en la duche. En la Rock Six, creo que se llama. Ah, Six Rock. Six Rock. Ah, la Six Rock. En la sala Six Rock. Yo ahí ya he estado tocando. Sí. Con otro grupo. Sí. Hay otro sitio al lado que es para cenar también. También. También, ¿ves? Es lo bueno que tiene, ¿ves? Que se han juntado dos ahí, que es que es lo que hay que hacer. Poner un sitio dice, para. ¿Y qué día dices que? 31 de octubre. 31 de octubre. El día de Halloween. Ah, vale. También es muy pequeñito eso. Muy chiquitito. Sí. El escenario es donde ponen ellos el futbolín. Sí. O sea, con eso te lo digo yo. Sí, sí. Sí, sí, pero muy bien. La verdad es que yo cuando fui éramos tres. Y sí, la batería muy pegadita, ¿no? A la pared, porque eso, pero vamos, que estás muy a pie de él, tienes al público al ladito, vamos. Sí, sí, está ahí. Sí, muy pequeñito, muy buena insonorización tiene, o sea, sonaba muy bien. La verdad es que pequeñito, no sé cuánto cabrán, 50 personas. Sí, no más, sí, por ahí, no más. No más. No más. No más. Pero muy bien, sí, sí, van saliendo cositas, ya sabéis, van saliendo poquito a poco. Poco a poco, exactamente, va insulando el disco por. Ya, sí, todo sí, gestual, ¿no? Como dice Mario, todo gestual. Y el siguiente en un festival, tenéis que tocar en festivales. En los... Sí, bueno, lo que pasa es que. ¿Sabes lo que pasa? Que los grupos están muy espabilados, ¿vale? Y las fechas ya sabes que son de año en año, ya se ata todo muy de año y como no andes un poco espabilado ya bueno para el año que viene alguno así que venga de gira y tal. Sí, oye que sí. Toma que te doy el disco que mira que quiero tocar con vosotros de teloneros aunque sea yo que sé claro, es lo que canté. Yo pregunté con 2 meses de antelación para tocar en mi pueblo en Brunete y me dijo el ayuntamiento que ya estaba todo cogidísimo y he visto el planning de actuaciones y he dicho joder pues menudo unos artistazos que llevan del copón. ¡Oh, ese del copón, no! O sea, que no podíamos cobrar 6.000 euros, solo con tocar nos valía. Sí, sí, nada, ¿no? Ya veríamos para el año que viene. Bueno, ya, pero es que pues yo sé cómo van también en esos sitios, porque he tenido gente, ¿vale? Al estar, que está subvencionado por ayuntamientos o lo que sea, te dejan locales a precio irrisorio, a lo mejor pagas al mes, yo qué sé, 20 o 30 euros, ¿no? Pero claro, luego todo lo que hacen, de todo lo que hagan de conciertos, de lo que sea, de eventos, sí o sí, tienes que ir a tocar de gratis. Claro. Por eso sí, sí, hay muchos grupos, pero porque los obligan a tocar. O sea, le dicen sí, porque estás en la asociación, nosotros te estamos a lo mejor en un local, pues te estoy pagando una cosa irrisoria, 20 euros, ¿no? Y bueno, sale un eso de conteo, no te puedes negar. Tienes que ir a sí o sí, por eso está todo. Intenta estar todo lleno, todas las listas, porque son grupos que muchos no quieren ni ir a tocar, porque por lo que conlleva, ¿no? Y todo eso, que sí, que te ponen buena iluminación, que te ponen, la verdad que el ayuntamiento te ponen full, o sea, escenario cojonudo, sí. un sonido aquí, el técnico con su tableta que se va a 10 kilómetros y todo, ¿sabes? Muy bien, pero las fiestas de Aluche, ahí, menudo escenario ahí, está súper bien. Pero que muchas veces y ya nosotros te digo, hemos grupos... visto ya bastantes conciertos ahí de gente que conocemos, ¿verdad? Sí. Y no está nada mal. Sí, bueno, puedes intentarlo, a ver. Veremos, a ver, oye, poco a poco, o a ver si de sale. Aquí de Villaverde, bajo, yo no sé. O... Sí, en alguna fiesta. Sí, están... Habla con el concejal, oye, vamos, concejal, vamos, bajo. Que quiero tocar. Bueno, es que es complicado, ¿eh? También tocar en fiesta, en festivales y eso también es mucho. Yo luego creo esto del Villa Rock conocer, y no sé cuántitas cosas más. Ah, guau, que guau, toda la banda. Ay, que voy a participar en esto y luego... Sí, me tienes que pagar y luego... Y luego está la cosa ahí un poco... Ah, claro, luego tiene su cara B, hombre, que claro, claro, se lo ponen todo muy bonito, pero luego dicen, no, sí, pero tú quieres tocar esto. Estas sí, son las condiciones. Yo hablo más de los votos, de esto de... Vota para que mi banda entre... Sí, pero en sí, así bueno, les cuesta. Sí, no sé qué. Cuando nosotros nos escribimos a lo del Villa Rock, al día siguiente nos escribió tal persona por Instagram de ¿queréis tocar ahí? Estas son escribirme. Nos iba a pedir dinero, evidentemente. Uh-huh. Contrataría a los bots necesarios y ¿ves? Gana los votos y toca, pero pagando. Pagando, por supuesto. Que luego no vas a ver un duro del Viñarrock. Y encima un horario que te pone, que a lo mejor a esas horas, un calor del carajo, que madre mía. Que los reggaetoneros que tocan en el Viñarrock, pues te meten ahí. Porque el Viñarrock ya, lo del Viñarrock ya quedó en... O sea, lo del rock ya se ha quedado. Sí, algún grupito va, pero vamos. Ya eso ya ha pasado mejor vida. Ya se le han vendido un fondo buitre de esos y tal. Bueno, es lo que tiene. Madre, qué desastre, qué desastre. Un festival que estaba bien en su día, pero... Han cambiado mucho los festivales también, ¿eh? Sí. Antes era, joder, daba gusto, ¿eh? Sí. Las bandas y todo, todo muy bien. No sé, era otro rollo. Cada vez quedan menos festivales. Está el Tajuña. Bueno, sí. Tajuña Arroz, hay alguno por ahí, el Granito Arroz, hay todavía alguno que dice, vale. Hombre, festivales hay bien majos, por ahí. Sí, todavía hay. Que no son en Leyenda ni en Resu, ¿eh? Todavía hay en algunos pueblos. Que ves unos carteles que dices, uff, qué bueno, ¿eh? Claro. Ya ves. Hay que entrar en esos. Que aunque, pues mira, este año, por ejemplo, en el Tajuña, pues sí, a los Akemate no les ha pagado, pero han tocado un festival, ¿entiendes? Que la ha visto bastante peña. Media hora. Media hora, pero bueno, pero les ha visto bastante gente y está bien, ya digo que... No, si muchas veces no es lo que vayas a cobrar, ¿eh? Si es lo vistoso, ¿no? Lo que te, la repercusión que va a tener, que te va a ver mucha gente, ¿no? Cuanto más gente te vea, oye, más conocen tu música y tu... Exactamente. Es que eso es una carta de presentación. La verdad es que la plaza estaba más o menos llena, ¿eh? Sí. Porque nosotros estuvimos allí. Sí, muy bien. Además, sí, los festis, como hay tanta gente que van, aunque le guste más un grupo que otro, pero como dice, joder, me voy a quedar a ver conciertos aquí, todos los que hasta que me empache de conciertos, ¿no? Claro. Es lo bueno que tiene, ¿no? Que oye, pues tiene siempre gente. No te hasta las 3:30 estuvimos allí, o sea. Que... no te digo, en los pueblos lo que tiene. No tienen hora. No tienen hora. Los pueblos te tocan a las 3 de la mañana y hay gente, ¿eh? Wow. En los pueblos sí que acude la gente a esas horas, ¿eh? Sí. Para el pueblo es cojonudo, ya te digo que pues esté ahí. He visto carteles por ahí de festivales, eso, que terminar a las 3:30. Viene todo el pueblo a verte. Sí, te ve a todo el pueblo. Sí, todos. Y viene bien, ya te digo que... Uh-huh. Y encima los pueblos de alrededor también, que se desplazan y... Sí, porque son las fiestas en un pueblo, terminan, en el otro terminan y así se van... Claro. Sí. Y sí, a la gente le viene, porque encima pues... Ya te digo que y al municipio le viene muy bien, porque ya te digo, todos los bares, todos los sitios que tienen para comida, todos esos sacan su beneficio. Claro. Sacan cosas que a lo mejor dicen, joder, esto yo tengo ya caducado, este pan mismo, venga, lo voy a sacar, que lo voy a comprar este que tiene hambre. La mojama que tengo por ahí. Sí, sí. Está muy bien eso, ya digo. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción queréis escuchar ahora? Es una serie, Sálvate. Sálvate, vale. Nos vamos con... pasamos, he puesto el título, los números aquí en el disco, que no lo... Se nos pasó ese detalle, ¿no? No, ¿no? Bueno, Sálvate es la canción número 10. Esta, aquí ya está pilla. Bueno, pues vamos con ella, Sálvate, aquí en el programa La Mansión. Yeah. pues aquí teníamos esta canción Salvaje. ¿Ese single, uno de los singles o no? Eso es una cara B. Es cara B. Ah. Sí, porque singles son ¿cuánto, de las raras. ¿Cuántos singles habéis sacado? Cuatro. Bueno, a mí particularmente Sálvate me gusta porque tiene mucha caña. Me gusta por el ritmo que... Apostaría bien de Sikil. A mí me gusta. Sí, es bastante cañera. Es muy cañera por el doble pedal que tiene, ¿no? Que a mí me gustan mucho los ritmos, ¿no? Y la verdad es que sí. Me da juego. Me da mucho juego. A tu batería. Me divierto. Disfrutas ahí con la batería. Disfruto, sí, esa es la palabra. Sí. Disfruto, como un niño. Es la favorita tuya, seguro. Pues sí, por todas las que así son... Sí, verdaderamente... Me gustan todas, ¿no? Pero sí. Hombre, siempre hay alguna más que otra, ¿no? Pero sí, todas estas que veas tú de mucho doble pedal, ¿no? De estas, sí. O la de antes, ¿no? Pues también, ¿no? Claro. Noches y... Sí. Sí, bueno, los demás... Vamos, discrepan. Discrepan. Dar guerra, de ahí de cera, ¿sabes? Mario Rubén y compañía discrepan. Ya, bueno, ya, hombre... Para eso está menos mal. Te discrepamos. Si no, fíjate. Hay que discrepar porque si todo es lo mismo que aburrido. Claro. Tampoco se quiere eso, ¿no? No. Sí, hay que discrepar. Habrá algunas que te gustan más, otras que te gusten menos, ¿no? O sea, particularmente sí, pero hay algunas. No porque me guste más, sino por los ritmos, ¿no? Que son más. Para mí, particularmente como batería, para mí es más divertido, ¿no? Me lo paso muy bien, ¿no? Cuando son muy de. Darle ahí, Sí, como el batería de Sakata. Que no veas cómo le da. El Raulito, madre mía. Y a mí, porque me paran estos jodidos, sí. Me paran mucho, ¿eh? Que no me dejan ahí que saque la bestia, ¿eh? Que si no, madre mía. Sí, solo escucha la batería. Sí, la bestia está ahí adormilada. No me deja, me han educado, sí, la verdad que sí. David Cortés Viejo también, pegaba bien, ¿eh? También. A la batería. Bueno, sigue dando ahora con su banda que tiene nueva ahora. Sí, sí. Una banda de versiones. Ahora que yo le he visto romper las baquetas, ¿eh? Sí. Y a Raúl también, a Raúl de Sakata, de Sakata y Jebel y tal. De Jebel. Muy buena Jebel, lo tenéis que escuchar. Y con Sakata va a actuar ahí en la fiesta de Fuenlabrada, ¿bien? Sí, ahí con el Leo. Con Leo Jiménez, con Rage. Y, sí, Rage, el grupo alemán, Rage, Rage y los Iron Saibos, sí. Los Iron Saibos, eso. Eso es, ahí en el nuevo recinto ferial, que la han puesto ahí a las afueras. En el quinto carajo, sí. ¿Es donde el campo de fútbol? No es el campo de fútbol. Han cambiado el nuevo recinto ferial. Está al lado de la Pollina. Sí, al lado, bueno, un poquito más arriba. Bueno, está por allí. Por la zona de la Pollina, vaya. Ahí, en la zona. Sí, en las afueras. Está en un jueves. Sí. Jueves. Nosotros tocamos un viernes. Mal asunto. Nada. Mal asunto. No, te viene bien. A mí personalmente me gustaría ir, pero... No, que tienes que descansar, que al día siguiente... Y eso van a acabar a las 4 de la mañana, ¿no? Sí, eso... Nosotros si vamos a ver a Sakata y a Leo, porque hay que currar, y entonces veremos solo eso. Sí, no, es que... Porque ya eso va a terminar muy tarde. Además que nosotros vamos en transporte público, tenemos que estar... Y es que va a terminar muy tarde eso. Sí, no, es que en teoría la han puesto a las 9 de la noche, creo. Sí. Y claro, aunque Sakata toque 45 minutos, los otros toquen una y cuarto, pues Reis y los otros van a tocar bastante, porque también tienen un repertorio bastante amplio, y como dices tú, eso va a actuar. Por eso las han puesto las afueras. 3 de la mañana seguro. Claro, 3 de la mañana mínimo, van a dar. Y un jueves ya sabes que la gente pues demanda más un fin de semana. Pero un sábado o un viernes todavía. Claro, pero bueno, igual más como dices tú, teniendo que tocarlas el día siguiente, imposible que tocáis el día. A Leo le hemos visto ahí en la Pollina también otro día, entre semanas, sí, yo creo que las jueves sí, tampoco había gente, pero que podía haber habido más. No, fue un sábado, Estela. Fue un sábado, pero era en pleno mes de julio, ya sabes, finales de julio, mucha gente... ¿Ves? Eso era. Mucha gente se ha ido de vacaciones. Eso. Es lo que tiene cuando... Que la gente está deseando huir de las vacaciones, irse por ahí. Por eso hay que tocar en los pueblos, en las fiestas de los pueblos, porque la gente se va de veraneo tal y hay que tocar ahí. O sea que en vuestra agencia de management... Sí, se lo diremos al manager, al manager. Que nos vaya buscando... que os busque ahí lugares por tocar. Bueno, ya tenéis ahí varios conciertos hasta finales de año. Y luego el año que viene, pues a ver si tocáis en Extremadura, en Galicia, salir por fuera de Madrid. Sí, va a haber que empezar a hacer ya una pequeña gira por ahí. A nivel nacional. A nivel nacional, que mola tocar en los sitios y conocer sitios nuevos y gente nueva. También gastronomía nueva. Eso es. Que eso, mira, la gastronomía es cojonuda, pueden, ¿eh? Pueden ir a Ladrada, que mira, este, el día 12, que también tocáis vosotros, ¿no? Sí. Ah, tocan PM, ¿eh? Sí. Ah, de, es verdad. Espera. Domingo, PM, Blackjack Hoppers, Glory Hall y Malwar, Chihuahua. Ahí en Ladrada Ávila. El día 12 de septiembre en la Plaza de la Villa a las 10:30. Gratis, ahí y tal. Eso gratis. Es el festival de este Rock in Tierra que hacen todos los años y tal. Pues, pues mira, llevan pues a PM. Llevan dos años que es sí. concurso, porque antes sí. no era concurso. No, antes concurso. Llevaban a las bandas y ya está. Y ahí ya han tocado bandas de Madrid, ¿eh? Ya han tocado Los Huevones en su día. Y bueno, los PM ahora, pues no sé, podéis tocar vosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues, para el año que viene os vais a... Me vas a escribir en ese. Es que esto es de las fiestas, además. Es claro. de la fiesta del pueblo de septiembre, claro. sí. Claro. Hay que tocar, Porque en Castilla y León se come muy bien. Sí. Y en Extremadura. Extremadura también, sí, sí. Os recomiendo la morcilla. Sí, además, bueno, por lo menos en nuestro caso, el performance en directo es muy diferente a lo que escuchas en el álbum. Pues no es la misma energía, no es el mismo. Uh-huh. El mismo contacto. Efectivamente. Ahí está. Vamos a ver otra canción del disco. ¿Qué canción queréis que suene? ¿Cuál es la pequeña? Sí. Venga, no te cuadres. No te cuadres. No la uso. 7, vamos a ver, sálvate, es la 10. Adentro están los números y abren. Ah, bueno, la 8, es la 8. Es esta. No te cuadres, vamos con ella. No te cuadres aquí en el programa La Mansión, que suena aquí. We'll be right back. dedicamos a esta canción. Bueno, tenéis redes sociales, ¿no? Antisociales, ¿eh? Digo. Asociales. Asociales. Todas las redes, ¿no? Os pueden pillar en todas, ¿no? Menos TikTok. Menos TikTok, ¿no? Sí, TikTok también. Ah, ¿también tenéis TikTok? Joder, sí, madre. Yo lo he visto ahí en el disco que tiene. Yo no uso TikTok, pero bueno. Bueno, bueno. Hay que estar en todos sitios. Pero hay que estar en todos lados, ¿no? Tenéis sí. ahí redes sociales de todo tipo. En Instagram, ¿no? Exacto. Mm. En Instagram de Stain Rock. El Facho Booth. ¿Qué más? Bueno, YouTube, Spotify. YouTube, Apple. En Facebook también. En Facebook también, sí. Spotify, buah, todo, todo, ¿no? Todo, Apple Music, Amazon Music. Vale, YouTube Music, todo Music, todo, music. Todo lo que lleve Music, pues todo. Ahí ahí estamos. En bueno. TikTok somos The Stain Rock. Ah, también. Muy bien, perfecto. Qué guay. Ahí os pueden localizar, ¿no? Sí. Ahí os pueden localizar y os pueden. Y en cualquiera de esas redes nos pueden escribir por privado si quieren el disco para que se lo enviemos. Efectivamente. Ah, ahí está. Y con gasto de envío o sin gasto de envío. Eso lo conversamos. Lo conversáis. Si vais al concierto. Que queden ellos con lo claro, que sea. Sí, ya está. Si a lo mejor digo que se te escribe uno de Pinto, pues el día que vayas a Pinto, pues se lo dais en persona. Sí, que claro, en Pinto hay que llevarlo, hombre. ¿Y camisetillas de eso tenéis o no? Todavía no. Todavía no, estáis en ello. Están en fábrica todavía. O sea, si las quieres podemos hacer una camiseta, pero va a salir bastante caro. No merece la pena. Hombre, una sale bastante carilla. Es que hay que hacer una buena tirada para que al final salga mejor, sí, más rentable. La camiseta sale a 14 euros. Uh-huh. Y si ya eso le sumas que no estás en Madrid, pues te va a salir peor todavía. Pues sí. Claro. Uh-huh. Y ahora mismo, pues. Bueno, cuando hagáis más tiradas, pues sí. Las pondréis ya. Pues sí, claro. La verdad es que me gustaría hacerlas. Con lo que es la portada. La portada, disco, que sí, hombre. Sí, sí, pedazo de camisetón. Con esa portada estaría genial, sí. ¿Eh? Pedazo de camisetón, sí. Sí, sí. ¿Y quién la ha hecho en la portada? Mi hermano. Ah, tu hermano. Hombre. La hizo con iPad. Un iPad, que es un maestro de. Me ha hecho todo con. Es un artista. Y se lo pedí, por favor, y. Hijo, venga. Y de gratis, ¿eh? Gratis, no te cobro. Hombre, no. Hombre, estaría bueno, estaría bebé, bueno, un hermano. Luego le das colleja. Le doy colleja directamente. Su brother nunca en la vida, al contrario. Sí, sí. Hombre. Nada, lo hizo y. Oye, perfecto. La verdad es que él es un artista. Ya tenés para el próximo disco. Tu hermano. Ay, no sé yo. Este, terminé un poco el otro día hablando con él, como que me dijo, a mí no me pidas ya más de esto. No quiero salir más, ¿no? Que tengo mucho curro y que esto, ¿sabes? No, seguramente se lo pido y me hace uno, no, me hace 50 si hace falta. Y si no, ya le. Vale, me puedes sobornar tú, ya está. Es mi hermano mayor, pero también. Oye, sí, que sí. Vienes a todos los conciertos gratis. Le dije. Solo eso, pero nunca todavía digo, hermano, date cuenta que son gente que viaja mucho, están sí, viajando y sí. Apenas sabe luego cuando están aquí, pues se dedican a su familia, ¿no? Claro. No tienen ni tiempo de ir a ver a su hermano a un concierto, ¿no? Claro. Por decírselo, sí, joder, a ver si voy, pero es que pues, le pillas que está en Francia, o se ha ido a Alemania, o se ha ido, intento saber, ¿no? Cuando le llaman, pues estoy en donde. Claro, a veces es complicado, por querer él sí, pero pues, a veces es el trabajo, ¿no? Lo que le conlleva, vida, en lo que se dedica, sí. Pues tiene que estar viajando mucho, claro. Le gustaría, pero no puede. No puede, claro. ¿Sabes? Pero bueno, por lo menos, mira, le sacó un poco de tiempo para poder hacer, que tiene su trabajazo y tiene, y por lo menos, mira. Nos hizo ahí una portada súper chula. No es fácil hacer una portada. No es fácil, sí, fácil. Sí. Y las horas que le ha dedicado, ¿no? Que yo para mí yo no sabría hacerlo, ¿no? Pero sí que le ha hecho muchas horas para hacerlo. Sí que me lo ha dicho. Pero bueno, oye, mira. Hay gente que vale para eso. Hay otra gente que vale. Sí, yo siempre, desde pequeñito, siempre se la ha dado muy bien, ¿eh? Siempre ha dibujado. Sí, de hecho, yo tengo cuadros de él en casa de mi madre. Igual tenemos cuadros de él hechos a óleo y pinta de todo. Lo que sea, ¿no? Tipo cómic, cuadros, caras, todo lo que le pongas, todo lo que le pongas te lo va a dibujar. Como tu madre, Estela. Madre también. Bueno, ya ahora se ha vuelto a la fotografía. Ahora se ha pasado otro día. Bueno, también. Ha pintado mucho, pero ahora está en la foto. Sí, ahora sí. Ah, aquí hay un experto. También en la fotografía. Bien. Bueno, es que ya hacen cursos de fotografía, pero qué cursos, ¿eh? Sí. En una academia hay súper bien. Sí, muy chula, y sí. Y aprende un montón. Mira, mandó, mira, el concurso la este de Renfe. Varias cosas por sí. ahí. En el concurso de Renfe estuvo de 100, quedó en el puesto 15. Sí, sí. Joder, no está mal, sí, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Ganó, sí, sí. ganó el concurso de fotografía sí, sí. Del botánico también. Exactamente, ha ganado. Ha ganado así alguna cosilla, así. Sí. Y ya sigue. Sí, se la da bien. Sí, sí, se la da bastante bien. Y todos los días ahí está, ahí a piñón, venga, bueno, venga, que ver, hay que superación, que verla, superación. Tenéis que verla. Superación, es lo que mola, ¿eh? Cuando, bueno, si vosotros igual, estáis a piñón todos los días sacando una canción, superación, venga, venga, superar. Sí, sí, a, siempre para arriba todo. Para arriba. Sí, claro. Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? No hay dolor. Exactamente, no hay dolor. Exactamente, no. Ahí está. Dejar planear el segundo disco y el tercero. Y el mira, tercero. Vosotros tenéis disco y ella tiene fotolibros. Que ya tiene dos fotolibros. Tiene dos fotolibros. Claro. De, oh, por la, hecho por la academia esta. Por la, sí, sí. Sí, sí. Y muy guay, ya te digo que. Eso mola, mola. Sí, todo eso mola mucho. Sí, la verdad es que sí. Si tienes mano para ello, la verdad es que es muy bonito. El dibujo, oye. Claro. Sí, sí. A mí se me da fatal, ¿no? Pero hay gente que sí que se le da muy bien, oye. Así, a ti se te da bien la batería, habrá otra persona, da... exactamente, eso es, claro. Eso es. A cada uno, claro, su fuerte, ¿no? Exactamente. Todos hemos nacido para hacer algo, ¿no? Sí. Tu fuerte será que te costará menos sacar una cosa porque has nacido con algo, ¿no? Tienes ese don, ¿no? De que, oye, se te da bien el dibujo, se te da bien tocar, se te da bien esto, ¿no? Se te da... Eso se nace, no se hace. Se claro. tiene que nacer con ello. Se tiene que nacer. Sí, yo y ya lo ves desde pequeñito. Sí. Yo te digo, antes de dibujar por mi hermano, de pequeñito, yo hacía unas cosas que dices... ¿Cómo? ¿Cómo cuando yo hacía un muñeco y hacía un palo así, hacía una y él ya, ¿sabes? O sea, de plan, de todo como las manos, cómo ponerse, de las diferentes formas, y, ya con. Ya se le ve. La verdad que sí. Sí, mira, yo por ejemplo, desde chiquitito me gustaba mucho el tema de la radio. ¿Y quién iba a decir eso? Y mira. Mira. ¿Y mira dónde está? 22 años lleva. Toma ya. El programa 22 y pico ya, sí. Y el programa 22 y pico no, gusta. Que llevas 22 años. Ah, sí. 22 llevas años. Mil y pico programas, eso sí. Sí, 22 años y pico, sí, es verdad. Y bueno, anteriormente yo ya tenía otro baraje en otras emisoras y tal, sí. No, y esto... encima haces una cosa que te gusta. Sí. Perfecto, gato. Claro. Mira, perfecto. Mi primera aparición en la radio fue en Radio Intercontinental, que estaba, pues me acuerdo que estábamos escuchando y tenías que decir una adivinanza. Pues venga, voy a decirle, pues mira, se me ocurrió llamar, era muy chiquitito yo, y dije, venga, redondo como un queso y no se le puede dar un beso. Y claro, era el bates. Y claro, se quedó flipado y dijo, no. Y no la adivinaron la adivinanza esa. Y dice, pues mira, pues te vienes aquí. Bueno, fue mi hermano, porque yo era menor de edad, claro. Y tal. Fue mi hermano a recoger los discos. Y uno de los discos era uno de los Ramones, este de el Radio Lego, esta, que era una canción pues muy histórica. Es una canción que dice, madre mía. Y ya ahí es cuando. Mis abuelos me dicen, joder, este chaval tiene voz aquí. Hace maneras. Sí, hace maneras, ya apunta maneras y tal. Y mira, años después, pues, que... Pues mira, ahí está. Y ahí está. Si no hay nada mejor que hacer lo que más te guste. Es un privilegio, hacerlo. Sí, exactamente. Y tú sabes la alegría, la ilusión que nos hace todas las semanas poder... Que venga gente aquí. Y o que vengan aquí, o que hablemos de su banda, claro. Empecemos a... Que arreglemos el mundo. Que arreglemos el mundo aquí. Y que como veis, hablamos de todo. Emisoras como la vuestra, ¿no? Que, oye, que están para los grupos, ¿no? Que emergentes y todo, oye... Se agradece. Aquí queremos traer a todo el mundo. Sí, y luego encima a finales de año siempre hacemos un especial con todas las bandas que hemos entrevistado en el año y ponemos una canción. ¿Vais de a salir vosotros también? Y, hombre, vais a salir, ¿eh? Luego ya os pediremos qué canción. La cuando llegue diciembre os diremos, claro, a ver. Diremos, oye, ¿qué canción queréis que suene en el especial este? Y el año pasado coincidió precisamente, me parece, Nochevieja, ¿no? Y Nochebuena, ¿sí? Creo, sí. Sí, sí. Vinimos noche del programa. Buena y noche vieja. Sí, que sí. Bueno, el programa se hizo un poco antes. No, sí, no, claro. No lo ha hecho este. Grabado, ¿no? Hombre, no vas a hacer en este horario porque no. Tenemos familia y tenemos la que ir con la familia. El metro. No, no, no, no, se puede. Venimos bastante pronto. Claro, y venimos prontito y le hizo tal. Pero ya te digo que es una manera de decir. Nos dio para tres programas, yo creo. Claro, ¿no? Sí, tres programas. Por lo ¿no? menos entonces, tres. No vamos a hacer siempre, es que viene mucha gente. Es que hay muchas bandas. Venís muchos, sí, claro. Y merece la pena, ya te digo, por eso. Y seguir ahí al pie del cañón y ya lo has visto que bonito. Anunciamos por ejemplo los conciertos de la banda y decimos venga a ir a este concierto que hay que ver a Destin ya. Exactamente. Venga, ponemos en música también, que eso, claro, eso no, pues. Y bueno, así seguiremos. ¿Qué cuánto era? ¿Siete? ¿Cinco y ocho era? ¿Puede ser? Cinco y ocho, ¿eh? Eso es. Hijo, es que cinco brillos. No, está muy bien, está muy bien. Eso te cobran una cerveza por ahí en el sitio. Pillárselo a la banda, sí, mejor, porque así. Los no, 5 euros van directo a ellos. Y les compras el disquito y fenomenal. Exactamente. Claro, y te lo firman. Te lo firman. Te hacen fotitos con ellos, ¿verdad? Eso es, esas, sí, cosas, sí, claro, sí, claro. Que son mola. Uf, no tienes que pagar 1000 euros por ver a. El dinosaurio, ah, del metal, ese. Que ya están ahí. Ay, son el bastón. Dentro de unos años era oro puro. Sí, tengo, claro, un Stein. Que eso va a ser una joya, ¿eh? Cuando sí, se joyita. Quede descatalogado, que queda descatalogado. Imagínate. Sí, sí, va a ser. Va a decir, el que tenga una copia. De coleccionista. Sí, sí, de coleccionista. Ahí está. Yo tengo un buen disco de Stein. El primer disco de Stein, el primero. Porque sí, luego sacaréis más, ¿entiendes? Y a lo mejor ese. Luego la edición coleccionista con un llaverito. Con un llaverito. Stein, sí, y vaya. Sí. Sí, además que está hecho con mucho mimo, entonces. Hombre, bueno, claro, claro. Viene con una púa de regalo. Sí. Ah, viene, mira, con púa. Con púa, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay. Púa. Qué guay. Bueno, ya estamos casi acabando el programa de hoy. Vamos, sí, a... nos vamos a ir ya. Sí, no, ya. Gracias por venir. Que, es que aquí se nos va. Sí, no, esto se supone que es hasta las 10, pero aquí. La noción del tiempo se nos pierde, va, ¿eh? A la pinta. En la radio sí. Sí. La verdad es que no se da uno cuenta, ¿eh? No se da cuenta, exactamente. Estás tan a gusto, estás no sé qué, y dices, joder. Y dice, madre mía, el tiempo pasa. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Joder. ¿Qué te voy a hacer así en el trabajo? El trabajo, madre. Es lo que te da de comer. Es lo que te da de comer. Es lo que tiene al final. Al final. El trabajo es lo que hay. Hay que trabajar. Exactamente. Ver, los, sí, ricos no. Ya sabes. Los ricos. ¿Por qué te crees que inventaron el trabajo? Lo inventaron para que los pobres. Los pobres. Vayan y le saquen. Claro, de los... está todo inventado ya. Está todo inventado. Ya, ¿no? Sí. Y dice: mira, te doy una miseria de dinero. Y con esta miseria de dinero puedes pagar tu guitarra, puedes pagar tu ampli. Si se te ha roto un cable, lo cambias. Pero poco más. Poco más, y no te da para más. Y para una cerveza y ya está. Y ya está, sí, sí, sí. Si es que no te da para más. O a los que bebemos agua, pues el agua. Pues eso. Exactamente, ahí está. Bueno, gracias por venir. Algo más que añadir, yo que sé, que saludar a. Bueno, aparte de la cantante, que es un honor. Ponte que... buena pronto, Mike. Por supuesto. Que queremos verte ya prontito ahí cantar. Que además canta muy bien. Además, cierto, ya sí. Aquí nos hizo un acústico, acuérdate. Ah, sí. En el programa 1100. Uh-huh. Con Agujero, que es otra banda que el. Que le mandamos un saludo también. Que por cierto, Agujero tocan el día 13. Vosotros también. El 12 y Agujero tocan el día 3. En la caverna. En la caverna de Madrid. También otra sala chiquitita que también es entrañable. Es recomendable. También. Sí, pero hay que tener billetes para tocar ahí. Ya. No toca gratis. Nos preguntamos si eran como 100 euros. Sí, sí, hombre, alquiler. Mm. Es que como. Claro que vas a llevar a la gente para recuperar. Sí, para recuperar, claro, si no, claro. No merece la pena. No merece la pena. Que sí, nosotros cuando hemos ido se ha llenado. Se ha llenado. La verdad. Sí, sí. Pero porque las bandas que van, pues sí, movían. Claro. Entonces, claro. Pero que estéis. Uf, eso. Tenéis que buscar otras salas. ¿Mm? Más así. Sí, eso es así. Sí. Más asequibles. Más asequibles, eso es. Sí, claro, sí. Exactamente, ahí está. El perro de la parte de atrás del coche. Esa está en el centro también. Sí, también es cara. También es carilla, ¿no? Sí, también sí. No, es que bueno, esa es la más cara que he visto de Goodfather, algo así, que está en Vallecas, y sí. Nos pidieron 200 euros. Claro. Que no tan ancho. Claro, no. Madre para tocar un viernes, creo, un jueves. No es ni siquiera un sábado. Y que el madre viernes mía. Va menos gente, y el jueves sale menos gente también. Y sale sí, más. Ahí sabes que es. Claro. Sí o sí. El día de salida es el sábado, más bien. Viernes, sábado. Hombre, el viernes también viernes sale. Viernes sale, pero sale menos. Sí. Sale menos. Sí, sí. Más el sábado, sí. Más el sábado. El sábado es el día. El sábado es el día cumbre, pero claro, ese día también tienes mogollón de conciertos. Peleas con el fútbol. ¿A quién vas a ver? Claro, eso, también eso hace mucha pupa, ahí. ¿Eh? Mucha pupa, mucha. Como sean partidos así, claro. En la firma de discos que tuvimos ahí en el Rock Urban, ahí de Alcorcón, y había fútbol. Jugaba la selección ese día. Claro. Y eso quita mucho. Y nada, quita a la gente. Sí, sí, sí. Pues no sé si como haya algo de eso, fútbol o algo con lo del fútbol, madre mía. Sí. No te viene nadie. No te viene, claro. Como apenas gente, ¿no? Están todos viendo, pues, o bien el partido o bien lo que sea. Como sea una final de la campeona, bueno, no se olvida. Bueno, este año la han puesto a las 6 de la tarde. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Este año, bien, mejor, menos mal, porque ya era hora que nos pusieran un horario un poquito más temprano para que realmente no hiciera polvo a, y que la gente pudiera salir luego, ¿entiendes? Que si no, rompen mucho lo que son conciertos, en nuestro caso los conciertos que haya fútbol, eso sí que no, sí. Nos parte, ¿eh? Sí, exactamente. Pues qué pena, ¿no? Ya, así es este país. Qué pena. No podemos hacer, no podemos luchar. Bueno, mejor fútbol tira mucho. Mejor yo fútbol que reggaetón. Claro, efectivamente. No, no, yo también igual, ¿eh? Yo es un deporte. No, es un, no es un deporte, que no... Como que me da igual. Claro, pero bueno, nos gusta. Pero sí, ¿no? Hay gente que, oye, que hay que reconocer que mueve mucha gente. Claro, pues, la gente es un deporte. Y prefieren el fútbol. Prefieren verse un partido de fútbol a ver un concierto. Porque yo he estado en algún festival que... Era la Liga de Champiñones esa, y jugaba el Madrid, claro, y era, y además ganó ese de la vez, y en la sala donde estábamos, estábamos cuatro. Hasta que empezó el partido, había algo más, pero en cuanto empezó el partido... De bandada. De bandada total, y allí estábamos cuatro. A mí me pasaría. Sí, sí. Claro. Si es la final de la Champions, sí. La Liga de Champiñones era así. Que además ganó el Madrid esa vez, también. Claro, o sea, que la... Entiéndelo, hay gente sí, que le gusta. Y cuando vimos a Cronómetro Vudú, que venían de Burgos, también ahí en la movi esa, también les bajaron la pantallita. Porque había que ver al puñetero Real Madrid. De las narices, hombre. También otra final tranquila, de esas. De calientes, tela. No, caliento. Porque no les yo dejaron. La comprendo, yo la comprendo. Es que yo no la dejaron tampoco, tocar la última canción porque era el puñetero sí, partido de las claro. narices, ¿sabes? Sí. Pero bueno. ¿Qué canción acabamos? ¿La de Guardián? Eso. Venga. Venga, vamos a cerrar con la de Guardián. Y bueno, algo más que añadir, que el disco está a la venta en las redes sociales que hemos dicho antes. El disco está a la venta en físico, está en digital para que lo descarguen y lo compren en cualquiera de las plataformas. Y este viernes 12 de septiembre nos vemos en la Sala Divino. Eso es, de Pinto. Correcto. Exactamente. Y el día 20 la sala Enterdas de entre Madrid. Con los colegas de Invasor. De Invasor. Invasor. Oh, grande es, ¿eh? El Invasor. Joder. No sé si van a caber todos en el escenario. Pero... Pues no lo sé yo, ¿eh? No sé yo, porque son unos pocos. Joder, son unos pocos. Es pequeñito, sí. Ese escenario es pequeñito. Sí, sí, no sé, es chiquitito. Sí, sí. Le veo, yo que sé, al trillo abajo. Con todos ahí de... peleándose ahí. Venga, hacerme un hueco. ¿Qué? ¿Con tres guitarras ahora? Pues no sé, con tres guitarras de verdad. Sí, sí. No sé, no sé si van a caber mucho ahí. No sé yo. También en el escenario este del club de moto, que este año no han podido hacerlo muy grande, que le han cambiado la caseta de tal, pues también el próximo jueves también no sé cómo lo van a hacer. También con los tres guitarras, ¿eh? Madre mía. Es increíble, sí. Son multitud. Sí, sí, son multitud, sí. La verdad es que... Y muy bien, ¿eh? Que ya tengo que mola, ¿eh? Que haya tres guitarras y demás también, ¿eh? Sí, sí, joder, sí. Oye. Si se apañan bien las tres guitarras. Sí, sí, sí. Ellos sí, se apañan, sí, sí, sí. Uno hace una cosa, otro hace otra, claro. Eso está bien. Uno, todos aportan ahí. Se llevan bien entre ellos, pues eso divino. Ya tengo divino de la muerte. Se llevan bastante bien, sí. Sí, la verdad es que van a todos los lados como si fueran familia. Sí. En una parte familia ahí. En el Tajuña estaban. El otro día. En Alcorcón estaban. El otro día, sí. Nos hemos visto levantar. Ya varias veces, sí, sí. Sí, nos hemos a visto. A todos juntos, además. Todos juntos, ¿vale? Son bueno, y el sábado no estaban todos juntos. No estaba juntos. Faltaba alguno. No, pero se habían ido, pero habían estado juntos, ¿eh? Habían sí, estado habían juntos. Estado. Habían estado. Hace mucho que vive en cerca. Claro. Claro. Vive. Bueno, no, sí. Pero el guitarrista, uno de ellos vive en un pueblo de Toledo, ¿eh? No, el nuevo, que sí, estuve, en su día vivía en Alcorcón, pero sí, vive ahora en un pueblo de Toledo. El Viso de San Juan. El Viso de San Juan, exactamente, es un pueblo. Ese Rubén de moda. Donde está Seila y Pedro, y Pedro de Corazón de Acero de también, otra banda, Corazón de Acero, otra banda mítica de Alcorcón también. También, pues, la verdad es que igual nosotros, pues cada uno en la parte. Uno de los Móstoles, otro de en Vallecas, otros de Carabanchel, otros de La Latina. La Latina también, joder. Hay un mezclado ahí. De los Reyes, madre mía. Que estáis de fiestas, ¿no? Ahora. Fiestas, sí, sí. En San Sebastián de los Reyes, ah, ahora. Sí. Ha tocado Minazar el otro día, tocaron ahí. Así que. Nosotros que no podíamos, teníamos programa. Era imposible. Nos lo pusieron el día del programa, pues. Era a las 11 de la noche, no nos daba tiempo ni de coña llegar a Sanse. Ni con helicóptero. Que nos lleve Leonor. Sí. Que va a aprender a volar ahora. Nos lleve ya. Ah, sí. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Sí, gracias. Vamos. A vosotros. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Se acerca, hay fuego en su interior. Debe limpiar de violencia la ciudad donde nació. Maestro en artes secretas, aunque sus formas no son siempre lo más indicado, porque a su paso deja destruido una leyenda. Sacrificó su vida por defender la ciudad y nada importa ni.